Sí, este sábado vamos a hacer un ciclo de vereda gráfica que lo empezamos el año pasado en el marco de la pandemia. Bueno, y ahora sería como la segunda parte, digamos la segunda edición del ciclo de veredas. Y siempre en cada vereda invitamos a diferentes artistas a participar y a hacer diferentes talleres gráficos y en esta vereda la vamos a impulsar desde la cooperativa. Nosotros somos un grupo que trabajamos acá en el espacio y este año empezamos a hacer todos los trámites para formarnos como cooperativa. Y bueno, y este sábado la hacemos nosotros haciendo talleres abiertos, abriendo la tienda, el taller, también para juntar plata para los trámites. Estamos haciendo los trámites de la cooperativa y también trámites para la habilitación cultural como espacio alternativo. Sí, y ahí estamos, obviamente, como cada uno de los espacios culturales autónomos de la ciudad, con un año y medio, con muchísimas complejidades, como para poder hacer eventos, como para poder juntar un bille para poder bancarnos. Nada, esa también la necesidad de armar estas actividades en la vereda, de recuperar en parte el espacio público como un espacio donde poder seguir activando. ¿Cómo ha sido para Venteveo particularmente estos últimos meses, este año y medio? Y estuvimos medio complicados, como todo el mundo, con las actividades frenadas, trabajando o sea, acá en el taller, la actividad principal antes eran talleres y con la pandemia como que tuvimos que dejar de dar clases. Fuimos dando, pero a grupos muy reducidos, ahora estamos dando talleres de a dos personas. Y el año pasado dimos virtuales, como que se frenaron todas las actividades. Y bueno, tenemos como diferentes formas de sostener el espacio con una tienda. El año pasado hicimos un sorteo y bueno, después cada uno de los que integramos el espacio también tiene su trabajo, digamos, dentro del espacio y bueno, nada, estamos ahí intentando sobrevivir, digamos. No, de Pero una. sí fue muy difícil estos 2 años Sí, para el ahí espacio. esa está buena ese camino también que de alguna forma llevades por las circunstancias, pero esto, ¿no? De también reforzar la identidad de un espacio de laburo, ¿no? Más allá, digo, también de como un espacio cultural, pero un espacio de trabajadores y trabajadores trabajadoras de la cultura. Y este paso de conformarse como cooperativa, ¿no? Como para poder también tener esa herramienta. ¿Cómo fueron las discusiones? ¿Cómo fueron llegando también a esa definición de tener la herramienta de la cooperativa como Venteveo? Sí, la idea de ser cooperativa o sea, fue también porque nos une como el oficio dentro de la gráfica. Casi todos somos grabadores, trabajamos haciendo servicios de gráfica y también para fortalecernos y potenciarnos entre nosotros como cooperativa y poder funcionar de otra manera, digamos, como no tan informal ya, sino armándonos como grupo y Y Silvia, ¿cómo les ha encontrado? Justo ahí sí. no, te perdíamos un cachito, pero ¿cómo les ha encontrado? Justo hablábamos también de estos meses medios complicados para los espacios culturales y las actividades que se venían desarrollando en ellos en general. Pero este tema del tramiterío y la burocracia, ¿no? Que sabemos que también hay cosas que por ahí no vienen funcionando al 100% y uno quizá anda con alguna manija o alguna ansiedad y bueno, quizá. Los tiempos son otros y hay que ir más paso a paso. ¿Cómo lo vienen sobrellevando ustedes? Y ahí vamos lento con todo lo que es trámite, porque bueno, hay que esperar y nos llevó mucho tiempo y también, como decíamos, en cuanto a lo económico también, porque También hacer la habilitación nos lleva a reformar el lugar, tener todo en condiciones y bueno, el trámite en sí también hay como inspecciones, un montón de cosas que hay que pagar. Entonces todo se hace más lento, por eso también impulsamos esta vereda gráfica para poder juntar plata para eso. Estos meses estuvimos sacando unos afiches que son colaborativos, donde participan diferentes artistas que los vendemos para juntar plata para justamente para eso, para los trámites que están siendo lentos por una cuestión económica y otro también porque todo está más lento, ¿no? Toda la burocracia. Sí, está bueno esto, reforzar cómo los distintos espacios autogestivos recurrimos a estas prácticas de nada, ingeniárnosla como podemos para poder eso, poder estar habilitados, para poder cumplir con ciertas normas. Que nada, que es también parte de ese debate de cuando empezamos a discutir esta ordenanza de espacios culturales. Bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuáles las posibilidades que tenemos los espacios de realmente poder habilitarnos? Nada, bueno, el Olga es una mole y sabemos que es muy difícil y que nada, todos los espacios tienen sus particularidades y eso, es apostar a la autogestión porque del otro lado no hay mucha, mucha ayuda No, económica de parte del municipio. no, no, y aparte, bueno, también lo de que nos reconozcan como espacio cultural alternativo tampoco es tan sencillo, como que es algo que tarda un montón en que te den la habilitación, no te la dan rápidamente. No, no. Sabemos de. También, bueno, ustedes saben. Y después hay también como muchas casas culturales que también están como en esa misma lucha, digamos, de que los reconozcan como casas culturales. Nosotros dentro de poco vamos a tener una actividad en conjunto con casas culturales que, bueno, también están pidiendo como que se les reconozca como un espacio cultural también. Por más que vivan gente, también realizan un montón de actividades que hacen a la cultura. Silvia, si querés repasá o invitá nuevamente a la audiencia a la actividad del sábado, con qué se van a encontrar y nada, para que también se puedan acercar y puedan colaborar en esta pelea que están dando, nada, por conformarse como cooperativa y poder tener la habilitación ahí en el espacio. Bueno, el sábado tenemos una vereda gráfica donde va a haber un taller de grabado y va a haber también una DJ. Y bueno, vamos a estar vendiendo algunas cositas como comidas, algunas bebidas y también está la tienda gráfica abierta. ¿A partir de qué Bueno, hora? a partir de las 4 de la tarde.